En un día feliz, celebremos el cuarto aniversario de tu recinto espirituoso favorito y el primero de la banda que ha puesto a bailar surf a esta ciudad trovera en tardes de sol y noches de congal. Los detectives apagan las velitas y prendiendo la diversión, ayudantes de casca, la Magdalena y los mayucas tocando para la raza. Sábado 9 de octubre, 10 de la noche, en el templo 59x50, Centro Mejorada. Noche de aniversarios. Noches de Congal. Noches de Congal.